Vos decís que no precisas vivir soñando tanto, que vivo para hacer de más para ti. Dices que no precisas cada vez. Del corazón, no digas no precisas, tiene que ser así, nace del corazón, no digas no precisa, Ahora vivo un sueño, más vivir o soñar contigo a mí me da. Gente se ama de más, nada más. Tiene que ser así, la sed del corazón. No digas, no precisa. Tiene que ser así, la sed del corazón. Yo sazoné la vida, ahora vivo un sueño, más vivir yo soñar contigo tanto me da. No digas no precisas, yo digo que preciso, la gente se ama de más. Siente el corazón, no diga no precisa, tiene que ser así, hace del corazón, no diga no precisa, no tiene que ser así, hace del corazón, no diga no precisa, tiene que ser así, hace del corazón, no diga no precisa.